luego iniciará el recorrido por este lugar arqueológico explicando cada uno de los lugares sagrados. Bueno, vamos a hablar de Sacesea aquí, del trono de Cicolesapi, el rey de las siete cañas. La gente de estos tiempos se vive de estas cosas. Es un rey con siete cañas, todo les parece que algo chistoso. Pero onda significativa representa los siete grados de poder del fuego. ¿Pues eso no es el fuego? ¿Ustedes creen que los científicos son enfermos? ¿Que son tan sapientes? ¿Que resucitan muertos? ¿Que crean plantas y hacen surgir sol? ¿Ustedes conocen acaso lo que es el fuego? Son elementos desconocidos. Sin embargo, no tendría ningún inconveniente alguna en reírse de las siete cañas del rey que otrora se sentara por aquí en este trono. ¿Acaso huelga a pedir sobre este trono? ¿Qué es la que está llamada ahí, verdad? Bueno, sigamos adelante. Obviamente que estamos en un lugar que es muy sagrado. La tierra bendita de los totonacas. Pronto pensamos que estos fueron los fundadores del Tajín Grande y del Tajín Chico. Vale la pena reflexionar. Estamos en una ciudad sagrada, mis amigos. Tan sagrada. Claro que las gentes reunidas por allá de los mundos intercivilizados creerán que nosotros los mexicanos somos idólatros. Por eso no tuvieron inconveniente alguna en levantar catedrales sobre los templos benditos de nuestros antepasados. Pero todavía estamos vivos los mexicanos, gracias a Dios. Y tenemos mucho que enseñarle al mundo. Así es, aunque no lo crean, no son seres civilizados de otras latitudes. Incontrolablemente, hay tradiciones terribles. No hay duda de que los totonacas descendieron de los olmecas, que fueron muy sabios. Ustedes saben lo que fue la cultura olmeca, pero tal vez no lo sepan. En cuanto a los huastecos, no fueron menos sabios. De esa mezcla, resultaron los totonacas. Repito, esta es una ciudad sagrada. Pues afortunadamente también tuvieron que soportar ciertas dictaduras terribles. Un día esta civilización tuvo que gemir bajo el tacón del poderoso Moctezuma. Allá, desde el Valle de México, Moctezuma victorioso mandaba las tropas. La gente de esta civilización no les quedó más remedio, mis amigos, que tener que pagarle tributo al poderosísimo gran señor Moctezuma. Esa es la pura realidad de los hechos. Con la llegada de los españoles por esta tierra, vinieron a conquistarnos y se civilizarnos, cuando en realidad de verdad han debido a venir aquí con los discípulos, o por lo menos como aprendices de brujos, pero vinieron con esos aires de grandeza a querer supercivilizarnos. Entonces, este pueblo, este reino, quedó liberado del tributo que había que pagar al señor Moctezuma. Bueno, por ese lado del tributo, pues claro, no sabemos nosotros que los totonacas tenían que sufrir muchísimo para poderle pagar a tributo, pues, a la gente del Valle de México. Pero así es la historia, y así son los imperios. Eso no significa que la civilización de los mexicanos de allá en el Valle de México fuera absurda, ¿no? Había un imperio, no sé todo. Ya pasaron las épocas de los imperios, eso es otra cosa. Pero había un imperio. Y continuemos hablando un poquito sobre Venezuela. Era un lugar bastante limpio. Bueno, todavía se ve limpio por aquí todo esto. Por ahí no aparece, por lo menos, a simple vista, lavadura. Todo está aseado. Y aquí tiene sistemas de riego, bien organizados. Sistemas maravillosos. De manera que sí había adelanto aquí. Yo creo que civilización propiamente no es tener cañón para dispararlos contra las multitudes en defensa. Eso no es civilización. La civilización en verdad es la cultura del ser, los logros del ser. Cuando la ciencia, la filosofía, el arte y la música se combinan inteligentemente, surge la civilización. Eso es obvio. Tenemos que hablar un poquito sobre el Dios sacro, que es un verdadero rompecabezas para todo el mundo. Muchos se reirán naturalmente del Dios sacro. Dirán que los mexicanos adoraban a los no tienen más conocidos. Pobre, también podríamos nosotros decirle lo mismo a ellos. No sabemos cuántas estatuas adornan los templos de la gente que vive en Europa. Pero nosotros no somos así de crueles. Preferimos callar a aquellos muchachos del sol la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos lo que es el mundo. ¡Nada! Pues cuanto al Dios sacro, extraordinario. Dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las aguas, sobre los vientos. Aunque considera que quería pasar la gente con su terrible rayo. Resolvieron aquí, por aquí, los amparos en este lugar, los tortonescos, amarrándolos, los que lo ataron con muslos y con el arco. Eso es algo meramente simbólico, ¿no? Claro, eso lo sabemos, pero las cosas interpretan toda la letra de muerta, reino de esta cosa. Pero eso dijo una frase un poco flagrante, pero cierta. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Pero yo trato de no reírme de lo que desconozco, pero sé cómo pensarán ustedes. Pero la cruda realidad de los hechos es esto. Saldrán sacando, lo amarraron con el arco lo metieron por allá en la profundidad del mar. La leyenda dice que 12 ancianos están vigilándolo a todas horas. Porque el día que una tontería misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada menos que la flor de la vainilla y arrojándola al mar, el Dios Sacrum resucitará. Maravilloso todo eso, ¿no les parece? Pero si lo interpretáramos a la letra muerta, a palabra de honor, nos quedaríamos en ayuno. No entenderíamos ni papa. Obviamente es que saberlo entender, pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la letra muerta. El Dios Sacro en realidad de verdad no es otra cosa sino el Prometeo encadenado de los griegos. Porque propio Dios interior, cada cual carga el Dios Sacro de adentro, con la profundidad de su corazón. No hay duda. Lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. Bueno, eso es un modo. Tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Y hay una rajadaza. El famoso filósofo hindú escribió un libro que titula Dios es encadenado. Por cada uno de nosotros hay un Dios. Esto me recuerda las palabras de Dutra Ben Pandya. Santo Rujo. Dios estoy, ahora lo recordó. Así que cada uno de nosotros cargue en su interior, dijéramos, al ser, y al ser de su ser. Sí, un Dios. ¿Por qué reírnos del Dios sacro? Está dentro de nosotros, ¿no? En cuanto a arco, bien sabemos que son los colores de la gran obra. Para poder resucitar al Dios sacro, nos toca trabajar con el mundo de los años. Obviamente, eso significa que tenemos que aprender a transmutar la energía creadora. La gente es entregada a las batallas, a los martelios, a las organizaciones, no entendería ni de esto ni de papa. La cruda realidad de los hechos es que la luz conceptual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. nosotros aprendemos a trasladar la energía creadora, a tomarla, como dice Sigmund Freud, en su psicoanálisis, llegaríamos a resucitar al Dios Pan dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos. Esas aguas revoltosas de los océanos, para que cumplieron tanto pirata. Esas aguas del punto, que están dentro de nosotros. Cuántas de esas que se llama el enfuego, dentro del cual está el enfuego. Estoy hablando en términos que para los profanos son incomprensibles. No quisiera que todos los que estuvieran aquí supieran algo de alquimia, pero como no saben, tan difícilmente van a entender. Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niños recién nacidos. Decirles que esas aguas son el enfemo, la entidad del femo, que están las glándulas sexuales, y que si uno aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etcétera, se transforma radicalmente. Es una forma de hablarles científico para que entiendan algo, ya que en verdad no pueden entender. En cuanto a los alquimistas, los poquitos que ellos por aquí, si alguno entiende de alquimia, no lo sé, pues que en realidad de verdad sepa que mediante la transmutación de la libido sexual, es decir, mediante la ciencia transmutatoria del dios de Mercurio, se consigue ciertamente hacer renacer en uno al famoso dios Tajín. En cuanto a los 12 ancianos que se dice que lo están cuidando a todas horas, recordemos lo que dijo la pista Sofía sobre eso, el libro que Jesús de Nazaret escribió en el Monte de los Olivos. Esos 12 ancianos son los 12 apóstoles, las 12 potestades, las 12 potencias zodiacales, 12 partes fundamentales de nuestro propio ser dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Están vigilándolo, sí, lo vigilan. Pero un día llegará en que Dios también podrá resucitar cuando venga esa fe hermosa, como dijera don Miguel de Cervantes, esa vena en Don Quijote. Entonces, hablan cosas extraordinarias, pero es precisamente con la mujer, mediante el amor, mediante la transmutación de la vida sexual, mediante la música, la escultura, la pintura y la belleza, como es posible resucitar al Dios Sacro dentro de nosotros mismos. Tendrá que levantarse dentro de ese océano sagrado que cargamos dentro, tendrá que transmitir a la existencia maravillosa. Formidable. Cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Así que esa leyenda del dios Sai, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del mar, es profundamente significativa. Pocos la podrían entender a pesar de que me estoy esforzando por que ustedes la comprendan. No pienso que lo están comprendiendo. Pienso que les está quedando por allá dentro del subconsciente, como gallos de medianoche y silbatos de policía. Pero bueno, algo es algo, ya que no podemos hablarles a ustedes en este lenguaje macizo, grosero, al cual están acostumbrados algunas personas. Yo me contento con decirles lo que hay que decirles. No es un mito, no. Como están creyendo los hipercivilizados que vienen por aquí a sensibilizarnos a nosotros los pobres mexicanos. En realidad, de verdad, que aquí tenemos cultura y bastante grande, como para darles las clasecitas a los mismos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, no lo creen. ¿Cómo pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol, o viajar en un submarino atómico, o algo por el estilo? En el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. No saben ellos, pero este lenguaje de la sabiduría, este lenguaje esotérico, quizás de los mexicanos, esto no lo entiende ni a cañonazos. Así que, mis queridos amigos, podemos reflexionar un poquito con el dios Tajo. Es una bella la que tiene que venir a echar esa flor en el mar, la flor de la vainilla, que es tan hermosa. Afortunadamente, cada vez que se trata de enseñar los misterios del sexo, en las escuelas sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estilos y los estilos. Es decir, los órganos masculinos y femeninos. términos de la naturaleza y del cosmos. Los que quieren caer en la vulgaridad o resultar como un concluyente que resulta insoportable, mejor que hay que enseñar con una flor, aunque sea con la flor de la vaina. La flor representa un halago solar a nuestro señor central. En el mundo europeo, la rosa es una mica, no, la solto. En el mundo asiático, la flor del loco, sobre las aguas de la vida, representa lo mismo que la flor de la caimilla, al loco solar, al ejemplo de la palabra, al verbo de San Juan. ¿Saben ustedes cuán sabios eran los autónomos con su Dios sagrado? Pero lo que estoy diciendo en este momento, solamente los totonicas lo entienden. Bueno, vale la pena que ustedes pasen por ahí de platicar con los totonicas. Y vamos a seguir disfrutando todo eso que hay por ahí. Gracias, mis amigos. Muchas gracias. Ahora nos vamos a dirigir a la pirámide de la diosa de los muertos, que es la primera hacia el derecho, por favor, Juan Oguero. Para hacer nuestro querido espíritu que nos acompaña en este diálogo antropológico, nos dará las explicaciones referentes a esta pirámide que es de la diosa de la muerte. Después nos dirigiremos al conjunto de las casas de las águilas donde están las tres pirámides. Este será el tercer recorrido. Bueno, amigos, pues vamos a platicar un poquito sobre el Iztecatlíhuatl, la bendita diosa Madre Muerte. Ciertamente, aquí se encontraron como 18 cráneos, ¿no? Un poco de balas, de los arcabuzos de los señores que nos vinieron a civilizar. Resulta un poquito incongruente eso de encontrar cráneos aquí arrojados de los señores tan civilizados. Pues francamente no entendemos los mexicanos qué clase de civilización nos iban a traer. Mataron a nuestra gente y por ahí en el museo están los cráneos. Ustedes quieren conocer, no bastaría que visitaran el museo. Tenemos que ser nosotros un poquito francos, francamente. Tenemos que hablar, digamos, con sinceridad, con el corazón en la mano. Aunque a los supercivilizados que vivieron en la península ibérica estas cuestiones les parezcan demasiado crudas, solo se decía en forma enfática que la bendita diosa Madre Muerte tiene una profunda significación. Decía, dice nuestro presidente José López Portillo, gran escritor y hombre intelectual, que a la fecundación le produce siempre, a través del tiempo, la caducación. Y eso es cierto, no de toda verdad. Las gentes tienen miedo a la muerte. Pues deberían tener también miedo al nacimiento. Porque nacer y morir son dos fenómenos de una misma cosa. Pues es incongruente que le temamos a la muerte y no le tengamos miedo al nacimiento. La diosa Madre Muerte, con su corona de cráneos en la cabeza, es de profunda significación. Sin embargo, esto de la profunda significación tampoco se entiende, dice López Portillo, y con justa razón, que si juntamos un poco de frases o palabras llenas de honda significación, construiremos naturalmente algo que la mente no podrá entender a través del razonamiento conceptivo. Y en eso estoy de acuerdo con nuestros ciudadanos presidentes. Esa es la verdad. La vida tiene grandes significaciones que la gente no entiende. La muerte, por ejemplo, tiene una honda significación. Pero el cuerpo muerto de un ser querido, un féretro, no es haber entendido el fenómeno de la muerte. Si uno logra comprender el proceso de la muerte, descubre el origen de la vida, porque la muerte y la vida están íntimamente relacionadas. La muerte y la concepción se encuentran, se hallan asociadas.